no es una recategorización definitiva, es una subrogación de categorías, donde también acá están empleadas de la secretaría, acá, ¿no? Que se ha puesto. Es reconocer el desempeño que han tenido, es decir, que sea mi pareja, es verdad, pero eso no creo que la descalifica para poder tener un reconocimiento laboral, que digamos, creo que como hablando de manera objetiva, tiene un desempeño muy bueno. También como todas las otras personas que estaban en el pedido que yo hice, y también, obviamente, no era solamente un pedido exclusivamente mío, sino que era una resolución donde contenía a varias personas más. ¿Y eso es a partir del 11 de diciembre? Eso era a partir del 11 de diciembre. ¿Eso se tiene que pedir a partir del 11 de diciembre o se puede pedir antes? ¿Cómo es? No, en verdad era para a partir de la implementación en el corto plazo, pero bueno, con la medida se ha vuelto a foja cero en esa medida, una decisión que también se adoptó el secretario de Hacienda. Obviamente por la situación que ha pasado, lamento que se vean perjudicados también, digamos, también trabajadores que obviamente creo que están en condiciones de merecérselo, ¿no? Creo que esta gestión, y volviendo un poco al tema, el tema puntual por aquí me preguntabas en cuanto a los trabajadores, creo que es una gestión que más allá de las idas y vueltas que ha tenido y que por ahí ha habido, sobre todo en algunas declaraciones, creo que en lo concreto es una gestión que se caracterizó por el reconocimiento de los hechos trabajadores. De hecho, ayer sale como noticia la derogación de la resolución 247, que había precarizado a trabajadores durante mucho tiempo, y no solamente se deroga eso, sino que se hizo el pase a planta de todos los 247. Previamente se había reconocido la obra social, también se hizo reconocimiento a aquellas personas que eran planes y no se podían jubilar, se les hizo reconocimiento y se han podido jubilar, el municipio en muchos casos aportando dinero. Digamos, se han hecho muchos concursos, en la administración hacía muchísimo que no hacían concursos en la administración pública, municipal. Así que yo creo que hay un reconocimiento a los trabajadores. ¿Sabes qué iba a ser? Respecto a Pablo Pera, que dice que hubo un nepotismo de parte de Adinapoli cuando lo acusa también, ¿no crees que bueno, en ese aspecto hay como una coincidencia? Yo te planteé esto, Fabricio, digamos, que alguien sea pariente o familiar tuyo, entonces ya la descalifica de hecho a poder participar, ¿no? Porque yo creo, objetivamente, y me parece que ahí es donde el diario tendría que plantearlo, que objetivamente se merecen los reconocimientos. Como también muchos otros trabajadores que se lo han merecido, que se lo han dado, y algunos faltarán dárselo. Es decir, yo creo que el hecho de que vos seas pariente o familiar no te, digamos, no te ya descalifica, ¿no? Como para poder tener. Porque además también había otro trabajador, ¿no? Que era un caso puntual que dijimos, bueno, vamos para este caso. Claro, pero vos sabés que nadie duda, obviamente, del desempeño, seguramente, pero que iba a ser ruido, ¿no? Que justamente siendo tu pareja, ponerla sí, para que tenga una. La verdad que yo no lo pensé en ese sentido, sino lo pensé. Podía generar hasta conflicto de intereses, podía uno llegar a pensar. Yo no lo pensé como una cuestión, sino lo pensé como un reconocimiento a un trabajador. Así, y a todos los demás trabajadores. ¿Se dio marcha atrás? Sí, eso se dio marcha atrás. Lo que pasa es que Pablo Pera, al presentar el gabinete de Napoli, acordate vos, sí, también le dijo cuestionó eso. Cuestionó con nepotismo porque ponía. Parientes, familiares. Claro, pero por eso digo, acá ni siquiera es ya una empleada, que solamente es una subrogación de categoría por unos días, no es tampoco es que ingresó un pariente o un familiar mío. Te pregunto por los días, porque es importante. Si a partir del 11, cuando ya esta gestión no va a tener el poder de tomar determinaciones, ¿por qué hasta el 31 de diciembre? Bueno, porque en verdad normalmente todo hay un año calendario donde también, digamos, la cuestión del presupuesto y toda la proyección anual económica siempre, porque obviamente creo que esto tiene que tener un correlato con las partidas económicas, sino bueno, obviamente, entonces es por eso que se hace todo hasta el 31 de diciembre. De hecho, muchas renovaciones contractuales que nosotros hemos hecho, algunas las hicimos hasta el inicio mismo de la gestión, porque no se quiso comprometer la gestión que viene, y otras fueron hasta el 31 de diciembre.